Buenas tardes, Banana Records. Sí, buenas tardes. Era para ver si yo podía dejarle ¿sí? un demo. ¿Con quién desea hablar? Con este cualquier representante. No, él no se encuentra en estos momentos. Pero un momentito. Hello. Sí, es que ¿está ahí usted todavía? Yo soy cantante. Pero un momentito. Hello. Sí, buena. Perdone. Si, no quería hacerlo esperar, pero espérense un momentito. Te chorre cabrón, lo que son unos pitchers. Masterflow, esto es diferente. Si te inventas con nosotros, jodes con la muerte. Masterflow, this is how we go. Blasting on your niggas, motherfuckers, Masterflow, Masta. Para que tú entiendas lo que es melaza, país. Pa' que te orientes y como siempre, cubano al frente. Hago un terremoto ya en tu mente. Sé que yo soy el cantante más potente. Entro diferente y este año estoy al frente. Número uno con el Masta, tú sabes quién es el flow. Ya llegó el cubano, CVANO. De letre a lo, ande champion en esta mierda. Dime quién está guillado de tierra o barro. Fuma fumando cigarros de lo que yo llamo hierba. Y entienda, saca la libreta pa' cabrera. Entra a mí loco, su nueva herramienta. Te dejo yo pegado, me la rápido la lenta. Abran paso para el maestro ceremonia. Que tarde o temprano viene haciendo historia. No te miento, ando en esta jungla como un león hambriento. Usando todos mis conocimientos en la calle. Muchos no saben cómo se va del cobre. Mis sorpresas vienen en el sobre. Masterflow, esto es diferente. Si te inventas con nosotros, jodes con la muerte. Masterflow, this is how we go. Blasting on your niggas, motherfuckers, my show. Let me change the game, let me bring the pain. A little Latin that will make you go insane. It's such a shame that niggas in the game. They think they got cheddar, but really no better. I send them a letter to 1-2 checker. Only bring original beats, that drop beat. I make you move your feet, because my shit is neat. Yo soy la definición de lo que es un cantante brillante. El trago escucha y rompa alante, Masterflow. Somos los más finos de esta isla. He escogido a base de lírica, rima y entrevista con Coscuyuela. Considerado un grande lo que hago y proclamo. Soy el mejor liricista de este año. Este es fuerte, siente ya el impacto de la audiencia. Esto es diferente, eso siente la diferencia. Liricista de alta clase con estilo fino. Muchos beben cerveza si nosotros bebemos vino. Nos rankeamos, cuando nos trepamos los partimos. Dijimos que veníamos con lo que hicimos. En este juego me paro en la mía porque tengo yo el baquejo. Trabajo con el Masta donde se involucra mucho dinero. Existe el peligro pero no tengo ningún miedo. Aunque yo pienso las cosas que han pasado en la vida de cantante. Siempre me encomiendo a la suerte pues así tiro pa'lante. Arrogante es mi persona, con estos liricistas no lo coja broma. Yo es el Masterflow, oh no no. Yo es el Masterflow, oh no no. Masta. Masta.